El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es patrocinado por el restaurante El Girasol y El Latillo. RCR presenta La Bicha y la Cuaima, una producción nacional independiente de Heréndira Gómez, certificado número 11.970, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Sus antenas son como radares. Tiene oídos por todas partes. Pone a temblar al régimen con los datos que le llegan. Y no está sola. La acompaña un reptil que le sacará los trapitos al sol hasta el más pintado. Así que pare la oreja, porque ya están aquí La Bicha y la Cuaima, Berenice y Heréndira Gómez, un par que pica y mucho. De colores bonitos, hagámoslo juntos tú y yo. Y Dios. El amor todo lo puede y no lo digo yo. Es una luz que va de corazón a corazón. La música que mueve al mundo. La duda suspira la fe. Cuando amaneces de noche y de día. Muy buenos días, esa es la Venezuela que soñé. Desafortunadamente está como anónimo y no podemos decir quién hizo esa maravilla, esa bonita canción. Venezuela es libre, consciente, soberana, tiene paz, unión y progreso. Yo voto, tú votas, ella vota. Él vota, nosotros votamos. Vosotros votáis, ellos votan. Yo soy venezolana. Soy Venezuela. Soy Venezuela, sí es mi amor. Bienvenidos a su programa La Bicha y la Cuaima. Hoy va a estar Candela con Reinaldo Dos Santos, el profeta de América, y Liliana Hernández, que vendrá por allí. Este programa es conducido por las hermanitas Gómez Velázquez, Heréndira y Berenice, a través de su emisora, que no tiene bozal de arepa, que no está rodilla en tierra. Radio Caracas Radio en su dial 750 AM. Vamos a estar en transmisión conjunta con Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Ay, qué lindo lo que dice Willy Colón. Las elecciones del 14 de abril, las del domingo, es mi pelea también. Es la pelea de todos nosotros, todos los que amamos a Venezuela. Hay que votar. Como Reinaldo Santos, que todo lo que tiene que ver con Venezuela lo ama porque él ama esta tierra. Vamos a estar para ustedes también en las siguientes páginas web por las cuales nos pueden escuchar ahorita o al pasar el programa. Todas son www.informerscr.blogspot.com, RCR Online, aycaracha.wordpress.com, ligaditas.com, sonatoy.wordpress.com, telenavegante.net para que nos escuchen tanto en la computadora como en los celulares, pero en nuestro portal web turururu.com se enteran de muchísimas cosillas. Bueno, además de eso, si lo desea, puede llamar a 482-9750 y comunicarse por Twitter, arroba tururunes, arroba Javier José GM, arroba Virginia Escobar, que está con nosotros hoy aquí, porque tiene que hablar con la mujer. @genegabrielh, @juliopintopc, @maricelagomezb, el de nuestra emisora, @rcr750 y @lamceloc, con M, Lamceloc. Vamos a tener entonces el gusto. Y pero además recuerden que el Dilo es 3456, deben anotar nombre y apellido además de su mensaje para poderlo leer al aire, y les cuesta un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Bueno, vamos a tener el placer de trabajar para ustedes en la Dirección General, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información y Opinión, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Campero. En la Producción, Javier Guerrero. En la Asistencia de Producción, Genesis Hernández. En los controles está Adrián Cochenza. Adrián Cochenza. Y en la conducción, Berenice Yerendira Gómez Velázquez. El poder y la energía de Dios están dentro de mí y son mi fortaleza en todo momento. Ruega, ora por nosotros. Mira, vayamos todos en unión a votar el domingo. Hay que votar, y además de eso tenemos que hacer una tarea. El momento histórico nos pide hacer una tarea. Todos nosotros debemos buscar por lo menos 5 personas. Si no podemos 10, 5, para conquistarlas y demostrarles y decirles por qué debemos ir a votar por la democracia este domingo. Sobre todo los indecisos. Sobre todo los indecisos. Conquistemos a los indecisos, porque ya nosotros estamos convencidos, pero hay personas que están indecisas, que están dubitativas. Dudosa. Que además de eso tienen como la tristeza de que se perdió el 7 de octubre. Recuerden algo. La vida, Dios, la Virgen nos está dando otra oportunidad. Aceptémosla, aceptémosla y busquemos a los indecisos, convenzámoslos y vayamos a votar unidos el domingo. Bello, Yen Yen. Hijo, ¿tenemos a Reinaldo Dos Santos ya? Dale, pues. Hola, Reinaldo, muy buenos días, bienvenido a nuestro programa. Te habla Eréndira. Hola, Eréndira, muchas gracias por invitarme. Nosotros aquí con un hermoso sol en la Ciudad de México. ¡Ay, qué sabroso! Y nosotros aquí, mucha gente esperando lo que tú vas a decir. Hola, Reinaldo, Berenice, es que estoy contigo, mi rey, te quiero mucho. Mi amor, te quiero muchísimo, Berenice. Mil gracias por aceptarnos. Hablar contigo siempre. Gracias, mil gracias por aceptarnos la invitación. Erendirita, arranca, que tú eres mejor que yo preguntando. Reinaldo, ¿qué dices tú con relación a las elecciones que se nos avecinan este domingo? Mira, Erendira, voy a ser muy cuidadoso contigo con esta entrevista en relación a eso. Yo no quiero causar aquí el efecto Keiko Fujimori. Ajá. ¿Por qué? Porque yo había visto que ella ganaba las elecciones y por hablar antes de la hora, la gente simplemente se acomodó, no fue a votar y ella terminó perdiendo por una cantidad mínima de votos. Entonces, uh-huh, no quiero yo aquí ser el que vaya a provocar eso nuevamente. O sea, dice que al gato se le baña una sola vez. Nada más lo puedes bañar. Es verdad. ¿No? Pero le puede decir a las personas, les puede decir a ustedes algunas cosas que va a pasar, que ustedes tienen que estar muy atentos para evitar que eso le lleve a una nueva decepción el domingo, ¿ok? Uh-huh. Eso sí podemos hablar aquí. Excelente. Adelante entonces. Pero que estén muy confiante, porque esa es una última oportunidad que tiene, y lo que dijiste antes es muy cierto. Ah, no hay que estar gastando pólvora y zamuros. Uh-huh. ¿Eh? Una persona me dijo aquí por Twitter el otro día, yo traté de convencer a una persona y terminé queriendo matarlo. Esa no es la idea. La idea es que ganemos votos. La idea es hablar en el corazón de las personas indecisas, tratar de convencerlo de la mejor manera posible. O sea, y no necesito ni siquiera ir a través del miedo. Hay verdades que pueden ser dichas y cosas que pueden ser usadas a favor. Por ejemplo, yo no puedo votar porque no tengo dónde dejar a mi hijo. Pues justamente por tu hijo es que debes ir a votar. ¿Eh? Es importante. Hay otra cosa importante aquí. Con los votos que tiene Capriles hoy, los de él no ha cambiado en nada, los 6 millones y tanto que tuvo antes. ¿Sí? Ahora, los del otro lado sí. Entonces la ventaja la tiene Capriles. Capriles necesita apenas 5% para tener la victoria asegurada. Con 5% de los a más, él ya tiene su victoria segura. ¿Y eso cómo se logra? ¿Capriles no puede ser? No, Capriles no lo puede hacer. Pero todas las personas que están ahí, que están metidas en el en esta lucha, sí lo puede hacer, como convenciendo a una persona. No necesita llevar 10, como dicen los chavistas, que hay que llevar a 10 personas en su día. No, uno, basta llevar uno. Si usted que me está escuchando, amigo, lleva una persona contigo, la victoria es segura. Punto. Ah, no, no creo que ustedes vayan a querer, o que las otras personas vayan a querer, que Venezuela sea gobernada por Castro. Por los Castros, es más, el Raúl Castro ya dijo que ese será su último periodo en Cuba. Porque tengo información de que él se va después a vivir a Venezuela. No creo que un venezolano quiera escuchar eso, quiera seguir con un gobierno que es manipulado por un gobierno extranjero. O sea, yo soy brasileño, a mí no me gustaría que mi país fuera gobernado por una persona que viene de otro país. Entonces, argumentos sobra para convencer a las personas, sobra, hay muchos argumentos. Lo que tiene que hacer simplemente es convencer a uno, un indeciso. No vaya con un chavista porque esos no son fanáticos, olvídate. Ajá, pero un indeciso sí lo puede hacer. ¿Ah? Y otra cosa importante de aquí, tiene que entender una cosa, que Maduro no es Chávez, que se le puede ganar. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy claro. ¿Ustedes han visto alguna vez Chávez maldiciendo a los venezolanos? Maduro sí. Nunca. Sí, Maduro lo hizo. Maduro lo hizo de una forma terrible. Sí, que de la mascaropana, algo así como era. Mascarapana. Eso. algo así. Y después se retrató. O sea, Chávez jamás haría una cosa de esta, no, de maldecir nunca a su propio pueblo. ¿Ah? Y, o sea, argumentos sobran para esto. Hay una cosa importante aquí. Tiene que entender la gente que es la última oportunidad que tiene. Si usted se equivoca con Capriles, usted va a tener la oportunidad de aquí a 6 años votar nuevamente por el chavismo, si quiere. Pero si usted vota ahora por el chavismo, no vas a tener la oportunidad de aquí a 6 años de votar por Capriles nuevamente. Por una razón muy sencilla. Capriles va a estar inhabilitado. Leopoldo López va a estar preso. Vamos a tener un estado comunal. Todos los medios de comunicación van a estar en manos del chavismo totalmente. Tu programa, Berenice, no va a existir. ¿Ah? Sí, señor, esas son las expectativas. Si la gente vota por Maduro o si Maduro gana. Claro, ahí si ya Maduro gana, entonces no va a haber oportunidad. Entonces, si tú le das una oportunidad ahora a Capriles, va a haber la oportunidad de que a 6 años de dar marcha atrás y usted no está contenta con el gobierno de cosa que creo muy difícil, ¿no? Veo muy, muy difícil que eso suceda, pero si no está contenta las personas, pueden dar marcha atrás y volver. Ahora, el otro no, es un camino solo y no hay salida. O sea, es meterse a un gueto donde no hay salida, un callejón sin salida. Y por acá no, hay la posibilidad de siempre regresar. ¿Por qué? Porque es un gobierno demócrata, es muy diferente estar en un gobierno demócrata que estar en una dictadura. Yo nací y crecí bajo una dictadura. Quizás los venezolanos estén muy acostumbrados a eso, principalmente la juventud, las personas más jóvenes, y no conocen. Las dictaduras tienen el poder hoy en día de disfrazarse de demócrata, pero controla todo el poder, concentra todo, y van concentrando poco a poco. Mira, lo que hicieron con Ledesma fue una de ellas. Van a hacer lo mismo con las alcaldías después. Sí, ya lo están intentando, pues, ya lo hicieron también con Miranda. Ya le nombraron como una gobernación paralela. Y eso va a ser en todas las alcaldías, se va a repetir en una, otra y otra y otra, si es que llega a ganar, Maduro. Van a hacer esto. Entonces, es lo que digo, es la última oportunidad, y con eso es que las personas tienen que jugar. Hay otra cosa importante aquí. Cuando un gobierno abusa mucho de los medios de comunicación, las personas se dan cuenta de esto y termina siendo contraproducente para ellos. Y eso es lo que le está pasando ahorita con Maduro. Hay otra cosa importante. Dice que caballo que alcanza en la recta final gana. Capriles ya alcanzó. Sí. Ahora, el caballo que alcanza en la recta final y para de correr, pierde. Ah, correcto también. ¿Y tú crees que puede haber interferencia con relación a los votos con algunos de los otros actores que se están lanzando a la presidencia? No creo que vaya a haber ninguna interferencia. Lo que sí va a haber, lo que sí tiene que tomar mucho cuidado es que el CNE. Mira, otra cosa importante el aquí. CNE. O sea, ¿para qué? ¿Para qué el CNE tiene que pedir que firmen un documento aceptando el resultado? Eso no existe en ningún país del mundo. ¿Por qué? ¿Porque se confía en el árbitro? ¿Ah? ¿Por qué yo tengo que obligar a otro a firmar que yo soy honesto? O sea, eso no existe. Por sí solo está diciendo que va a haber alguna trampa ahí. Ahora, no puede haber una trampa si hay una votación masiva y si la gente cuida. Por eso hay que cuidar mucho. Otra cosa importante aquí, a los empleados públicos, ellos van a tratar de ir buscarlos en la parte de la tarde y presionarlos para que voten. Así que es mejor que ellos vayan temprano y voten temprano para evitar eso. Empleados públicos, voten temprano para evitar que los presionen a ustedes y que los amenacen en la tarde, porque eso va a suceder, los van a amenazar en la tarde. Ahora la gente en general, los que votan, pueden ir a votar en la tarde, es mejor. Tú sabes que hay un grupo de estudiantes venezolanos que está haciendo una huelga de hambre pidiendo 5 puntos al CNE, que quiere decir que haya equidad entre el CNE y los dos candidatos presidenciales. Uno de esos puntos que piden es que se eliminen las captahuellas. ¿Crees tú que eso pueda llegar a lograrse? No, claro que eso no se va a lograr. Escúchame, el gobierno tiene todas las ventajas y el ventajismo es tanto que ellos no van a abrir mano de un centímetro del ventajismo que tiene, ¿ok? No, olvídense de eso. Pero Capriles dijo una cosa que me impactó. Dijo, si usted votó, quédese para la Contraloría. El contaje de los votos. Ok, quédese para la Contraloría que vamos a hacer de los votos. No me abandonen las mesas de votación. Hay otra cosa importante aquí, perdón que me interrumpa. Sí, mi amor. Ellos van a cerrar algunas urnas así, aún teniendo gente en la fila, pero van a medir si esa gente acepta o no. La cuestión es no aceptar que ellos cierren las urnas, porque eso se va a dar. Van a cerrar y van a cerrar porque van a cerrar. ¿Okay? Entonces va a depender mucho de las personas que estén en la fila, que estén decidiendo no dejarse cerrar las urnas. No dejarte cerrar los centros de votación. No permite que cierre los centros de votación, porque eso va a depender. Porque, escucha, hay todo tipo de personas. Hay uno que dice, ya la cerraron, pues ni modo, ya qué. ¿Ah? Y hay otros que dicen, no señor, yo no he votado, compadre, ¿qué? ¿Tengo derecho? Entonces no permitan eso, porque van a medir a las personas y los que sí se dejan y los que no se dejan. Entonces hay de todo. Y la vida del señor hay de todo, ¿no? Así es, te reinterrumpo un momento, Reinaldo. Hijo, oye bien, tumbaron la señal de Radio Caracas Radio. Ayúdennos a que la restituyan. No se preocupen que esto se oye por internet en todas partes del mundo, en los celulares. Telenavegante.net. Dilo, Yen, dilo. Telenavegante.net, allí nos pueden escuchar justo en este momento. Porque si cortaron la señal, si la tumbaron, tenemos telenavegante.net. Ya volvió la señal, qué bueno, qué bueno. Tenemos al profeta de América, de América, nuestro muy hermano, amado hermano, porque él es brasilero, vive en México, casado con una mujer bellísima, pero él es venezolano, él es nuestro también. Por eso está tan empapado lo que pasa en el país y además por su sapiencia. 11:19 minutos, la Bicha y la Guayma se van a un corte de publicidad. Sus lenguas viperinas hacen temblar al más pintado. Regresan La Bicha y la Guayma por RCR. Yen, gracias por invitarme al restaurante El Girasol en la calle El Progreso con calle Bolívar de Latillo. Una delicia. Qué rico el Granjero Grill. Una exquisita bandeja con distintos tipos de carne. Ajá, pero como yo no como carne roja, preferí esa ricura, la cazuela mixta de deliciosos pescados a la plancha en el restaurante El Girasol. ¿Te fijaste? Tiene 2 estacionamientos y cuando es más rico es de lunes a viernes. Qué familiar y qué buen servicio en El Girasol en la calle El Progreso con calle Bolívar en el Latillo. Una delicia. Habla Enrique Capriles. Están destruyendo en 100 días todo. El mes de febrero, el mes más violento en los últimos 4 años en el país. Yo les pido a los venezolanos, denme la oportunidad para que aquí acabemos con la violencia. Porque Venezuela somos todos. El 14 de abril, vota Capriles, presidente. Las amas de casa son expertas buscando precios. Saben dónde encontrar calidad y ahorrarse un dinerito. Sacan cuentas y hasta hacen milagros. Por eso todas vienen a Central Madeirense, donde siempre encuentran la mayor calidad a los mejores precios. Central Madeirense, viva mejor por menos. puente que nos comunica sos, quien busca la armonía soy, el que hace la democracia soy. Vota CNE, Democracia Verdadera. Hay un hombre en busca de respuesta. Dispara, pero no con balas, sino con sus comentarios ácidos y sin hacer distinción de color político. Aunque parece irónico, busca el equilibrio y no descansará hasta llegar al fondo de la verdad. Es Iván Ballesteros y su Plomo Parejo. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y su reposición a las 10 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Usted escucha La Bicha y la Cuaima con Berenice Yeréndira Gómez por RCR 750 AM. Bueno, menos mal que estamos aquí con Reinaldo Dos Santos, y menos mal que si nos vuelven a tumbar la señal, porque le tienen tanto miedo a Reinaldo Dos Santos y le tienen tanto a sus predicciones y le tienen tanto miedo a este programa, que Virginia les va a leer las páginas en donde nos pueden leer. Ahí las tienen, nena. Vuelvo a leerlas. Informe rcr.blogspot.com, RCR Online, www.aycaracha.wordpress.com, www.ligaditas.com, www.zonatwipe.wordpress.com y telenavegante.net, y por supuesto en la página oficial de La Bicha, que es turururu.com. Gracias, Virginia Escobar. Quiero decirles algo. Hay más de 2.500 personas en el Ustream. Eso, bien bueno. Viendo el programa. Pegado de Reinaldo, caramba. Pegado de Reinaldo Santos, nuestro santo doble. Así es. Mira, mi rey querido, que me acaba de llamar un hijo mío portugués, que es en ginecobstetra, que es vidente también, y me dice... Me quedé sorprendido porque yo tengo la misma visión que tiene Reinaldo con relación a que la gente, no solamente los empleados públicos, pero la gente debería votar en la mañana, porque me da la premonición que van a aplicar Operación Morrocoy en la tarde. ¿Qué opinas, Reinaldo, de eso? Te mandó a preguntar. Bueno, primeramente necesito saber qué es Operación Morrocoy. Ah, hacer las cosas muy lenta, para que la gente se vaya. Para que la gente diga, ah, no, ya, no, ya no voto. Ya no voto, ya sea... Eso yo la conozco como Operación Tortuga, en mi país hay de eso también. Las tortugas y los morrocoyes son quelonios, son iguales. Son hermanos. Ah, bueno, ok. Mira, van a hacer de todo, no solo eso, van a hacer otras cosas también, de amenazar, de pelear, de incendiar, de cosas por el estilo. ¿Eh? Eso va a haber de todo. Ahora, también hay gente que se deja, hay gente que no se deja. Es cuestión de no dejarse. ¿Yo por qué tengo que dejar ahí de ver que un güey allá está, una persona está allá? Disculpa, se me fue lo mexicano. Sí, pero claro, pero que eso no quiere decir nada aquí en Venezuela. Solamente para gente como nosotros que hemos vivido en México. Que uno sabe lo que quiere decir, pero no. A ver, no, si no, la gente amigo. No le amigo, güey. Mira, los mexicanos aquí están botando de la risa aquí. Así es. O sea, no, que eso no va a funcionar. Es cuestión de no aceptar. ¿Yo por qué voy a aceptar que un tipo esté ahí no haciendo nada? Simplemente nada. Oye, señor, yo tengo que votar. ¿Eso qué te pasa? Oye, chico, ¿no? Póngase las pilas también, no se dejen. Así es. ¿Cómo ves tú el trabajo de los militares el domingo? Porque también hemos visto que en otras elecciones... Los del Plan República, que se encargan de custodiar los centros de votación, se hacen de la vista gorda y dejan que los chavistas vayan con sus motorizados a amedrentar y a hacer desmanes. Eso puede ser usado a favor, o sea, todo ese tipo de cosas, de amenaza, de amedrentar, de abuso de poder, todo eso está en contra del gobierno. Eso de los motorizados ir allá, de esas personas agredir a los estudiantes... Todo eso es capitalizar a favor, tiene que aprender, las personas tienen que aprender a capitalizar esto a favor de ellas mismas. ¿Okay? Va a haber, todo el mundo sabe que va a haber esto. ¿Eh? Es como, voy a salir en la lluvia, no me voy a mojar. No, tú te vas a mojar al salir a la lluvia, pero llévate un paraguas, prepárate. ¿Eh? Ah, pero me van a robar la votación. Pues vote y quédese ahí esperando. Ya, es. Hasta contar los votos, el último voto. Entonces, ¿así se hace? Sigue sosteniendo que es muy correcto que no abandonemos la mesa de votación, que es muy correcto que participemos en la auditoría, que es muy correcto que exijamos la auditoría, que leamos las papeletas y saquemos la cuenta a ver si coinciden con lo que arrojó la máquina, ¿cierto? Exacto. Mira, todo el mundo ahí tiene teléfono inteligente. Ajá. Todo el mundo se puede tomar una foto de lo que está ahí, se puede probar. O sea, hay muchas formas hoy en día, ya no es como antes, de que simplemente hacía las cosas y se quedaba por eso mismo. No, hoy es más complicado hoy hacer un fraude. Y ya se sabe que va a haber fraude, todo el mundo sabe que va a haber, entonces hay que cuidarse, hay que vacunarse. Claro, hay que vacunarse. Ahora, el contar todas las papeletas es lo que nos va a permitir a nosotros defender el voto, porque si dicen algo contrario, tenemos lo mismo que ellos y decir, epa, un momento, aquí están los resultados nuestros que son distintos. Ya, déjame decir una cosa aquí. Adelante. Aquí hay una cosa importante, perdón. Adelante. Me están preguntando en Twitter aquí, Carolina Lavot dice, Reinaldo Osado ha cambiado su profecía con respecto a Capriles de que no está predestinado a ser presidente. Mira, aquí hay una cosa muy distinta. No. Una persona puede estar predestinado o no y puede llegar. Nosotros nacemos sin ropa, sin dientes, sin cabello, sin nada. Y si creciéramos así seríamos horrible. Sin embargo, nosotros crecemos, nos crecen los dientes, nos crece el cabello, aprendemos y comenzamos a caminar. Ni siquiera caminar sabemos, ni siquiera sabemos ir al baño, hacemos pipí donde sea. Sin embargo, nosotros vamos y aprendemos eso paso a paso y llegamos. Es la lucha de todos los seres humanos por llegar a un punto. Ah, no llegamos a ningún lado sin aprender, no llegamos a ningún lugar sin lucha. El 30% de la vida está predeterminado, el 70% es una batalla inmensa que hay que vencerla en el día a día, ¿ok? Así funciona, y Capriles es un de esos, es un luchador. Claro, es un luchador igual que los venezolanos. Por eso tenemos que seguirle recordando a las personas que hay que ir a votar y hay que convencer a uno de los que... Aunque sea uno, si fuera cinco, mejor todavía. Si se convencen a 10, es perfecto. Pero si podemos convencer a 2, a 3, uno. Exactamente, uno que se convenza. Otra cosa aquí que pregunta sobre... detalles sobre la profecía que ve Maduro en un desierto. Ah, qué lindo, sí. Una visión que yo tuve, él tenía algo en las manos. Yo no conseguí identificar qué era, por eso yo nunca la dibujé por eso. ¿No sería un pajarito? ¿No sería un pajarito y lo estripó? A lo mejor. No, pero había mandado un poco de imágenes donde la gente, donde está hablando el candidato de la dictadura, está hablando y la gente se está yendo. Está yendo, lo deja solo. Ay, lo viste en un desierto. Y también tuviste un sueño con Capriles. Sí. ¿Soñaste con Capriles? No, yo soñé que Dios me decía que él ya tenía los votos suficientes para ganar. Esto fue el 1 de abril. Claro, pero no podemos confiar. Que venía un señor de barba, que creo, o sea, con una luz muy grande, y me decía eso. Decía, hijo mío, diga a las personas que el señor Capriles ya tiene los votos suficientes para ganar. La única cosa es que no dejen de participar, no bajen los brazos. Eso fue todo. Ah, qué interesante. Pero podemos decirle a la gente también algo que dijo Reinaldo Dos Santos. Este es el momento, no pueden hablar en el estudio. Este es el momento de la gente. La gente tiene que participar. Capriles ha hecho un enorme, gigantesco, buen, excelente trabajo, pero este es el momento de Javier Cochenza, este es el momento de Javier Guerreiro, este es el momento de Erendira Gómez, este es el momento de La Voz, este es el momento de todo, de los ciudadanos. ¿Podrías ampliar eso, mi amor? Mira, eso es importante. Capriles ya no puede hacer nada. Lo que puede hacer ahorita es la gente que está ahí, es que cada persona se transforme en un agente transformador, valga la redundancia, del cambio. Capriles todo lo que podía hacer ya lo hizo, y hizo bastante, ¿ok? Pero ahora es necesario que la gente haga. ¿Sabe qué? Es aquel momento donde el atleta está en la recta final y que ya no tiene energía, entra al estadio y la gente en el estadio comienza a ovacionarlo, a gritarlo, y él saca aquella última fuerza que dice energía y llega y gana. Es aquel momento. donde la gente tiene que hacer. Capriles ya no puede hacer. Usted en la casa sí lo puede hacer con un vecino, con un amigo, con alguien que se conoce. Así es. Indeciso, no vaya con un zamuro, no gaste pólvora en zamuro. ¿Eh? Es verdad, Reinaldo, aquí Vicente desde Catia dice, ¿crees que si gana Capriles el CNE lo aceptará? Si gana Capriles, de la forma como se está marcando la tendencia, tendrá que aceptar, porque no van a poder hacer un fraude grande. Ellos tienen adentro cerca de 1 millón de votos adentro que lo pueden usar para fraude, pero de la forma como está hoy, si Capriles tiene más de 1,5 millón de votos, no va a haber forma de que puedan hacer un fraude. Y si la gente toma las riendas y si la gente participa, 1,000 veces menos pueden hacer un fraude, ¿verdad? Exactamente, de eso se trata. Por eso te digo, es que la elección, escúchame una cosa importante, no es que está ganada las elecciones. Correcto. Aquí no hay nada ganado. No. ¿Ok? Uh-huh. Está una tendencia marcada a favor de Capriles y que si sigue la misma tendencia, él gana y gana bien. ¿Ok? Pero no está ganada, no crea, no, ya me voy a la casa a echarme a dormir, a comer una arepa y dormir. No podemos enchinchorrarnos. Creo que no pueden comer arepa porque no hay harina pan, ¿verdad? No hay. Ni mantequilla para ponerle, imagínate tú. No hay mantequilla. Y tampoco. No hay mantequilla, imagínate tú que las hijitas de Daniel no tienen mantequilla. Yo les conseguí una barrita de mantequilla y se las mandé, me dieron unas ganas de llorar. Mira, Reinaldo, no te vayas, que tienes que escuchar ahora a La Voz, que nos va a leer el noticiario. Tenemos el placer de compartir con ustedes a nuestro muy amado hermano, Reinaldo dos Santos, el profeta de América. Y volvemos después de este corte de publicidad. Sus lenguas viperinas hacen temblar al más pintado. Regresan La Bicha y La Cuemba por RCR. En la casa, en la calle, donde te agarre. De lunes a viernes, recuerda que a la 1 de la tarde, Nitu Pérez Osuna te espera en Aquí Entre Tú y Yo con Nitu. Con mucha más información, con respetados especialistas, con mucha más participación y con un estilo muy particular que la define. Aquí Entre Tú y Yo con Nitu. De lunes a viernes a la 1 de la tarde, solo por RCR 750 AM. Informe RCR presenta titulares. Dirigente Armando Briguet, dirigente del partido Primero Justicia, rechazó las acusaciones en su contra en las cuales se le señala de estar presuntamente involucrado en los planes para asesinar al candidato presidencial del gobierno, Nicolás Maduro. Hace 1 mes y medio era Capriles que lo querían matar. 3 días después, las personas que ellos señalaron y querían matar a Capriles, otra persona de ellos, el comando de campaña de Maduro, dijo que esa persona era el jefe de campaña de Capriles. En ese momento no entendimos cómo que era supuestamente el jefe de comando de campaña y además lo quería matar. Ahora han venido cambiando y es a ellos que lo quieren matar. Eso es una retórica que la hemos visto en todas las campañas. Pareciera ser una práctica de oficial del partido de gobierno que ellos, bueno, incorporan el intento de asesinato en cada una de las campañas. Lo vimos como lo incorporaron en procesos anteriores. Pero no hay nada al final que sea distinto y nosotros seguimos haciendo lo que nos corresponde. Convencer a los venezolanos. Mira, no estamos condenados a vivir en esta Venezuela justamente donde pretenden sembrar violencia, divisiones. Queremos una Venezuela de la paz. Ha sido la propuesta desde la Mesa de la Unidad, ha sido la propuesta en la cual hemos estado trabajando por muchísimos años y los mecanismos los conocen. La democracia, la participación y el que todos los venezolanos se puedan expresar. El Comando Estratégico Operacional inició despliegue del Plan República en los centros de votación de todo el país. Ley Seca comenzará desde este viernes a las 6 de la tarde. Preparativos para marcha oficialista hasta Miraflores mantiene colapsado el tráfico en el centro de Caracas. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, abrió este martes en Bogotá una multitudinaria marcha por la paz y en apoyo a las víctimas del conflicto armado. El funeral con honores militares en memoria de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher se celebrará el miércoles 17 en la Catedral de San Pablo de Londres. Y en las Grandes Ligas, Aníbal Sánchez busca hoy, ante Azulejos de Toronto, su primera victoria de la temporada. Real Madrid busca esta tarde, ante el Galatasaray, su pase a la semifinal de la Liga de Campeones. 11:36. Oh, Digitel, gracias por invitarme al restaurante El Girasol en la calle El Progreso con calle Bolívar de Latillo. Una delicia. Qué rico el Granjero Grill. Una exquisita bandeja con distintos tipos de carne. Ajá, pero como yo no como carne roja, preferí esa ricura, la cazuela mixta de deliciosos pescados a la plancha en el restaurante El Girasol. ¿Te fijaste? Tiene dos estacionamientos y cuando es más rico es de lunes a viernes. Qué familiar y qué buen servicio en El Girasol en la calle El Progreso con calle Bolívar en El Latillo. Una delicia. El 14 tenemos una oportunidad histórica para tener el país que soñamos. Somos millones los que queremos un futuro mejor. Llegó la hora de organizarnos, de participar. Esta es una lucha épica que tenemos que dar juntos. A donde voy me preguntan, Capriles, ¿qué puedo hacer? Conforma tu comando familiar. Tu tarea es lograr que todos los que conocen nos apoyen y voten. Cuento contigo, cuentas conmigo. Que Dios bendiga nuestra Venezuela. En Empresas Polar nos sentimos agradecidos y orgullosos de tener más de 72 años escuchándote y complaciéndote. Existen 13 marcas de aceites. Y Maceite siempre es mi primera opción. En el mercado hay 10 marcas de jugos pasteurizados. Y como Yuqueri ninguna, es mi preferida. Existen 7 marcas de harina de maíz. Nada como harina pan, en mi casa es la preferida. Definitivamente entre Venezuela y Empresas Polar hay un amor correspondido. El cariño verdadero. Se compra y se vende. Las elecciones se desarrollan con total normalidad. María, tú eres la 28 de la lista, vamos a votar. Estoy lavando. No se preocupe, mi compañera le lava y le cuida a los muchachos, yo la llevo a votar. Recuerda que tienes que votar por A, no te olvides que estás en la lista. No le pares a las presiones, vota como quieras. El voto es secreto. Ciudadanía Activa. Radio Caracas Radio, 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando La Bicha y la Cuaima por RCR 750 AM. Virginia, cuenta lo que pasa hasta ahorita en el Twitter. En el Twitter nos están enviando que no se escucha en que hay interferencia, perdón, en lo que es la señal de la radio y en internet, que muchos no pueden entrar y algunos que ya han entrado se les cae la imagen y se les cae el sonido. Sí, Virginia, por eso tiene una razón. Ajá, Argeni. Explícanos, Argeni. Ya superaron la cantidad de personas que pueden estar conectadas al mismo tiempo, que son 3.000. Y por eso está ocurriendo eso de ahí. O sea que estos programas lo están viendo en todas partes del mundo. Sí, colapsaron la red. Las diferentes redes, porque fíjate que nosotros nos transmitimos por Aycaracha, Ligadita, Telenavegante, RCR, tenemos la de Tururune. Okay, tenemos varias. Sí, el acceso es solo de 3.000 personas y por eso está pasando eso. De todos modos, recuérdense que lo pueden oír por diferido. Sigan a @Lancelot, que él les va a poner el link para que ustedes lo puedan escuchar más tarde. Cada media hora lo coloca. Mira, invadieron un terreno de una vivienda ubicada en la urbanización Carrizal, al final de la calle Vereda. Verola, caramba. Verola. El personaje que escribió raro, pero el nombre de la calle Verola, la verdad que yo soy demasiado ignorante para eso. Eso fue ayer. La guardia lo desalojó, pero volvieron nuevamente el día de hoy. Aproximadamente hay unos 300 invasores. La guardia se encuentra en el lugar, pero necesitan refuerzo y el apoyo de todos los vecinos. Oigan bien, el apoyo de todos los vecinos. Oye, ese terreno, lo mejor es mañana el terreno de la casa del otro vecino. Y el del sector, los que se encuentran en la vivienda nos piden, nos impiden salir o entrar. Por cierto, se tuvo que suspender el encuentro que iba a tener la gente de Radar de los Barrios, que se llamaba Los Barrios Hablan, hoy a las 10 de la mañana en el auditorio de la Cámara de Comercio de Caracas, porque a los chavistas les dio comezón ver la cantidad de gente que estuvimos en la Bolívar el domingo y mandaron a sacar a todos los empleados públicos a la calle. Y a los militares, a todos los militares, hasta los cadetes. Sí. Pero Reinaldo, seguimos con Reinaldo Dos Santos aquí y... No tengamos miedo. Vayamos Capriles y la patria necesita nuestra participación, no solo para votar con valentía, sino para hacer la evaluación y defender nuestro voto. Adelante, Reinaldo. Reinaldo, aquí hay un mensaje de una señora llamada Rosa Toro desde Caracas, que ella dice que tuvo una visión donde vio a Enrique Capriles arrodillado ante el Papa pidiéndole su bendición para gobernar. ¿Qué opinas tú de esto? Y además hay otra persona que dice que recuerda que tú la primera vez que estuviste en el programa con nosotras dijiste que los segundos serán los primeros serán los segundos y los segundos serán los primeros. Bueno, esa es una visión que tuve, fue en 1990, 91, algo así, y eso se está cumpliendo ahora, ¿no? Uh-huh. Fue cuando yo tuve la visión que fallecí, que moriría Chávez. Ajá. Sí. Entonces, eso está ahí. Ahora, de la señora que tuvo la visión, muchas personas van a tener muchas visiones ahora en esos tiempos, ¿no? Uh-huh. Hay cosas muy interesantes sucediendo. Por ejemplo, hay una foto curiosa de un semáforo que marca 14 en la calle Libertad. Sí, sí. Una paloma que se posa atrás de Capriles, ¿no? Muchas cosas así. Ahora, quiero responder aquí a una persona que se llama Lorena Piña, que es de Twitter, que dice, profe, ¿qué ritual, aparte de votar, podemos hacer para fortalecer las energías de Capriles? Mira, bueno. El ritual que usted puede hacer todos los días, ahora hasta el último día. Ahora, en el último día de la votación hay un ritual muy importante, un ritual espiritual muy importante que usted tiene que hacer. Es votar y quedarse ahí a contar los votos. ¡Este es el mejor! ¡Excelente este ritual! ¡Este es el mejor! ¡Este es el mejor! Sí, o sea, el día de hacer ritual es antes. Puede hacer cualquiera que usted quiera, que usted tenga fe, en tu casa, con tu grupo de amigos, puede rezar, puede hacer todo. Yo ya estuve haciendo el mío, me fui a Tulum, aquí en México, en unas ruinas mayas, en un templo maya, hacen un ritual para eso. Estábamos pidiendo por la paz y la reconciliación del mundo, porque hay un loco, hay un loco comunista en Corea del Norte también que está amenazando el mundo ahora. Y que le tranquiliza a las personas que no va a haber guerra por este costo. Sí, te escuché, te leí que lo dijiste, Reinaldo, en un Twitter. No se preocupen que no va a haber guerra entre las dos Coreas. Exacto, ahora, lo más importante es que el día de la votación no es el día de estar haciendo ningún ritual espiritual, nada de eso. Es el día de ir allá a votar y contar los votos. Okay. Así será. Hay momentos de lo espiritual y hay momentos de trabajar. Es correcto. Okay. Y hay que repetirle a la gente. Tenemos que ayudar a que cambie el país, que sigamos en democracia. ¿Cómo? Votando. ¿Cómo? Convenciendo a los indecisos. ¿Cómo? Contando las papeletas. Exacto. Y como importante, sabiendo que si vota por Capriles, hay una posibilidad de que si usted se equivoca, poder retomar el camino, que cosa que creo muy muy muy difícil, ¿no? Pero puede retomar el camino nuevamente que usted quiera. Ahora, si vota por el otro candidato, ya no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. ¿Ah? Es estado comunal, es un estado comunista total, donde tus hijos van a pagar esto. Una persona puede decir, ay, pero es que yo no tengo nada ahora, no me importa, que no tiene nada por quitarme a mí, pero ¿y qué tal que tu hijo tenga algo en el futuro? ¿Qué tal que tu hijo quiera ir a estudiar en el exterior en el futuro? O que no tenga nada, o que no tenga nada en el futuro, porque aquí están asesinando a los muchachos jovencitos entre la barriga de la mamá y los 24 años, Reinaldo, aquí hay una mortandad. O sea, mañana te puede tocar a ti. Cualquiera. Vamos a observar, la criminalidad está cada vez más cerca de uno. O sea, antes era por allá lejos, ahora es aquí en la esquina, es el amigo, es el fulano de acá que lo asaltaron, que lo asesinaron. O sea, está dentro de la casa. Entonces, ¿quieren un cambio? Pues le toca a cada persona, cada uno hacer su parte. Capriles solo no lo puede hacer. Cada persona tiene que ponerse la camiseta, ir y hacerlo. ¿Okay? Correcto. Usted que está escuchando el programa, ¿tiene alguna pregunta que hacerle a nuestro muy amado profeta de América, Reinaldo Dos Santos? Abre el teléfono rápido. Aquí hay una que dice, Ingrid López. Reinaldo, ¿Tibisay Lucena, tú crees que esconde algo? Excelente pregunta. Te voy a decir cómo va a estar esa señora en el futuro. Esa señora en el futuro se va a ir de Venezuela o va a ir presa. Es más probable que ella va a ir presa porque va a estar agarrado a las cosas que tiene aquí. ¿Okay? Ese es el futuro de Tibisay Lucena. Eso es lo que le va a pasar a ella. Tenemos una llamada, una persona que afortunada que le pueda hacer una pregunta a Reinaldo Dos Santos, el profeta de América. ¿Con qué persona hablamos? Buenos días. ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Aló, buenos días. Sí, dígame. Díganos. Te habla Sandra, de aquí de mi trabajo te estoy llamando. Diga. Voy a decir, señor, bueno, no sé todo lo que ha dicho es cierto, todos tenemos que salir a votar, a defender ese voto, porque ya basta de que nos humillen, de que nos humillen esta gente, ¿entiendes? Muchas gracias, Sandra. Reinaldo, ¿qué te parece lo que te dice la señora Sandra? No la escuché, estaba entrecortado. Ah, dice que tiene razón en todas las cosas que estás diciendo y que además ella invita a todo el mundo que salgamos a votar sin miedo, porque basta de humillaciones, basta de mentiras. Pues eso es lo que tiene que hacer. Ahora, es lo que decía, el cambio está en la mano de cada uno, de cada persona. Ahora, aquí hay una cosa importante, o sea, hablando del futuro, de lo que se puede ver más allá. Yo lo que puedo ver en los próximos años es que no van a haber cortes de las ayudas sociales del gobierno para Venezuela en los próximos años. Y eso es independiente de quién gane, no va a haber ningún corte de este tipo. Así que si las personas tienen miedo de que gane el Capriles y que vaya a cortar eso, por lo contrario, va a aumentar las ayudas sociales. Va a aumentar el salario mínimo, ya lo dijo. Ya lo dijo ayer, que ya lo dijo. Aumentar a 3.000 bolívares el salario mínimo. Así, señora, así lo dijo. Y que además le va a dar los papeles de propiedad a las personas que le han adjudicado apartamentos, porque este gobierno no les da papeles de propiedad. El gobierno sigue siendo el dueño. Va a estar muy tranquilo el futuro gobierno de Venezuela. No va a haber un sobresalto de que no hay. Por ejemplo, el gobierno hoy puede dar una ayuda social, pero ¿cómo va a dar una ayuda social si no hay elementos para dar la ayuda social? Si el petróleo, Venezuela deja de producir mucho petróleo, necesita más inversión y no lo están haciendo. El futuro, el único futuro posible hoy para Venezuela es con Capriles, no hay otro. Con el gobierno va a ser un caos total y este gobierno va a tener, si gana Maduro, va a tener una mano muy, muy dura, uh-huh. dura, porque es la única forma de mantener el poder, es así. Es como hace en Siria o como hace en Corea del Norte. Mano dura. No quiero que se acabe el programa sin recordar que, oigan lo que dijo Reinaldo Dos Santos. Tengo entendido que el señor Raúl Castro ha dicho, este es mi último periodo, porque tengo entendido que se va para Venezuela. Si gana Maduro, vamos a tener un presidente cubano, señores. Vamos a tener un Castro comunismo aquí. Gobierno de comuna. Vamos a perder la democracia. No vamos a tener libertades. No vamos a poder tener negocios y ser emprendedores y ser nuestros propios jefes y ayudar a Venezuela a salir adelante. Vamos a tener más cortes de luz. No va a funcionar en ningún lugar del mundo. China está dando marcha atrás, la Unión Soviética se acabó, la medio mundo que tenía el sistema ya se acabó. Porque para que tenga un grupito apenas en el poder y nunca más lo pueda sacar de ahí del poder, ese grupito beneficiando de toda la riqueza del país y la mayoría de la gente pobre, no. Y ojo, yo estuve en el Partido Comunista, yo fui militante del Partido Comunista, así que yo sé de lo que estoy hablando. Ok, mira, nos están escuchando por radiomaracay.blogspot.com, el blog de Radio Maracay 930 AM. Hay una llamada, una persona afortunada le puede hacer una pregunta a Reinaldo Dos Santos. ¿Con qué persona estamos hablando? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cómo es su nombre, por favor? María Alfonso. Ajá, diga, María. María, yo primero mi respeto. Gracias. Para el señor Dos Santos y para ustedes. Gracias. Todos los días las escucho. Gracias. Y quisiera pedirle a él que dé unas bendiciones a Venezuela, porque siento que la necesitamos mucho, porque aquí se ha derramado mucha sangre. Muy amable. Es lo que le pido. Gracias, Reinaldo. Ella quiere que hagas una bendición para nuestra patria porque se ha derramado mucha sangre. Eso lo hicimos ahora que fuimos a un retiro espiritual juntamente con unos amigos que son del Alto Consejo Maya y estuvimos haciendo exactamente esto, o sea, derramando todas las bendiciones sobre Venezuela. El día de mañana voy a ir a la Basílica de Guadalupe con una bandera de Venezuela, vamos a depositar eso en el altar en la Basílica de Guadalupe, pidiendo protección de la Reina de América, la Virgen de Guadalupe, para todos los venezolanos. Voy a postar la foto en Twitter después. Se te agradece. Ah, qué bueno. Mira, Reinaldo, aquí hay una persona que se llama Abel González desde Coche. Pregunta, si ves que los resultados se darán muy tarde, de madrugada. Ah, por supuesto, tratarán de esconderlo de todo lo posible, ¿ok? Pero aquí hay una cosa importante que les voy a decir a ustedes. Maduro solamente gana si hay un fraude. ¿Ok? Eso tenlo por seguro. ¿Y si la gente no participa? ¿Y si la gente no se envalentona y participa? Exacto, exactamente. O sea, la única posibilidad de que Maduro gane aquí es con fraude. Ok, mira lo que te digo, amor mío. Hola, Bere, soy Guillermo Aspurua, tu amigo vidente. Excelente entrevista, mi respeto para Reinaldo. Yo siento que el proceso de elegir durará como 3 días porque sucederán eventos hostiles. ¿Cómo preguntarle a Dos Santos sin mencionar el evento macabro, por supuesto? ¿Tú no crees eso, verdad, Reinaldo? No. Vamos a pensar positivamente, ¿ok? Vamos a pensar positivamente que todo va a estar en paz. Si uno comienza a pensar negativamente, termina atrayendo las cosas. Hasta ahora, yo no he querido decir nada justamente por eso. No quiero atraer cosas negativas. Vamos a pensar positivamente. Vayan, voten, ejerzan su derecho y piensen positivamente. Y que además que convenzamos a los indecisos. Ok. Ah, mira, amiga, mil bendiciones para ti. Para Reinaldo Dos Santos, bendice su don y mil bendiciones para toda Venezuela. Milagro de Fátima Torres, mi amiga querida. Reinaldo, mi amor, bueno, ¿tú te acuerdas que ayer yo te pregunté por un amigo mío muy querido que está secuestrado? ¿Podemos hablar en privado o quieres decirlo al aire? No, hablamos en privado sobre eso. Bueno, Reinaldo Dos Santos, o profeta más lindo del mundo. Okay. Reinaldo, vamos a estar un anuncio a las personas. Vamos a estar, me están preguntando cuándo voy a estar en Miami. Voy a estar en Miami el día 24 de abril. Vamos a estar en Miami y el día 26 vamos a estar en Orlando. Y nos veremos allá. ¿El 24 en dónde? ¿En qué sitio de Miami? No, Miami todavía no sabemos dónde vamos a estar. Lo que pasa es que justo ayer fue que decidimos eso, entonces todavía no hemos organizado nada, pero vamos a avisar por Twitter. Nuestro Twitter, para las personas que nos siguen, es @ Reinaldo Profeta, Reinaldo con I de puntito, la I latina. Mira, ahí mi amor. Nos pueden encontrar, por ahí nos comunicamos. Y nuestra página web es www.reinaldodosantos.com. Mira, Reinaldo Dos Santos, hazme una premonición. Te vas a ver con la bicha el 24 en Miami. Reinaldo. No. Esta es una orden. Usted tiene que ir. Ay, tan bello. Allá nos vemos porque yo voy ahí también. Mira, Reinaldo, escúchame algo, por favor. Y mira que no te voy a echar la maldición de la Marita. Reinaldo, por favor, vuélvele a decir a los venezolanos. Vuélvele a decir a los venezolanos que hay que ir a votar con alegría, que no va a pasar nada malo y que además de eso, si convencemos a los indecisos y cuidamos los votos, tendremos el triunfo seguro. Vuélveselos a repetir, por favor, para irnos con eso. Ya. Ok, punto uno, que los empleados públicos vayan a votar en la mañana para que no los presionen, no los amenacen en la tarde. Y la gente que vaya a votar y que lleve por lo menos un indeciso, asegúrate de que vaya a votar, ve con él, pídele, implórale, si no, ¿sabe qué? Paga a alguien para que se quede con los chamacos, vaya cuidándolo, pero llévalo, ¿ok? No lleve 10, lleve uno, que vaya contigo a votar. Ah, es importantísimo eso, con uno, que cada persona lleve, está segura la victoria, es seguro y es la última oportunidad que ustedes tienen para cambiar tu país. ¿Es eso o es vivir en un estado comunal? Así de simple. ¿Ah? Y mira, en la historia nosotros hemos visto gigantes que han caído frente a equipos chicos. Si ustedes ven, por ejemplo, equipos, cuando se juega fútbol, los equipos uruguayos, a veces juegan contra gigantes de Brasil y ganan. ¿Y ganan por qué? Porque pelean, muerden, se tiran el piso, grita, claro. Hacen lo posible. Así uno debe luchar para conseguir los objetivos de uno. Es hasta el final, ¿sabe qué? Ve, convéncelo, implórale, pero haz con que vote y que vaya con tu causa. Mira, mi rey, una preguntita ahorita, me acaba de llamar un oyente. Reinaldo, ¿qué va a pasar con Diosdado Cabello y qué va a pasar con Cilia Flores? A ver, Cilia Flores, yo no tengo mucha información de ella, que no podría hablar mucho de ella, pero Diosdado Cabello va a ser una persona que va a estar muy metido, va a estar apareciendo mucho en los en las noticias, va a ser una persona que va a estar muy actuante a eso. Y hay una cosa importante aquí, va a haber un plebiscito en Venezuela si gana Capriles, ¿ok? Alabado. Va a haber un plebiscito y van a haber nuevas elecciones para diputados, que no se puede gobernar con esa asamblea como está hoy. Dios es mi pastor y nada me falta. La Virgen del Valle está con nosotros. Y la Virgen de Guadalupe. Y la de Guadalupe. Oremos y llevemos a los indecisos a votar. Exactamente. Lo más importante es confiar en que Dios tiene un plan. y nosotros estamos dentro de este plan, ¿ok? Y Dios sabe cómo escribe las cosas. Eso es una nueva oportunidad. No la deje pasar porque está en las manos de ustedes. No está en las manos de Dios, está en las manos de cada uno, porque Dios está dentro de cada uno de nosotros. Te amamos y te respetamos. Mil gracias por este privilegio de estar con nosotros. Batimos todos los récords de sintonía, Reinaldo. Gracias, Reinaldo. Sabroso tenerte aquí. Muchas gracias. Aquí los espero. Cualquier cosa vamos a estar en nuestro Twitter, que es @ReinaldoProfeta. Un besito. Chico, qué programa más lindo. Espectacular. Felicitaciones, Bere, Yen. Gracias. Porque el Twitter está a reventar. Bueno, y por supuesto, Reinaldo. Claro, son 11:57 minutos. Se acabó este programa, estamos muy felices. Acuérdense que nosotros vamos a estar trabajando, mi hermanita Arendira, mi hermanita Maricela y yo, mi mamá, cocinando para ustedes, inclusive el día de las elecciones. Nosotros nos apañamos y cocinamos, porque de esa manera estamos llevando la comida para nuestra casa. 315-4896. 315-4896. Hasta mañana, gracias. No pudimos leerlos, dilos todos, porque llegaron demasiado y había que hablar cosas importantes con Reinaldo el Profeta. Hasta mañana. Tenemos el poder en las manos y es el voto. Por hoy, estas voces viperinas se callan, pero no descansan. Mañana volverán con los chismes más polémicos de la política y la farándula. La Bicha y la Cuaima, Berenice y Eréndira Gómez, un par que hace temblar hasta el más pintado. Solo por RCR. RCR presentó La Bicha y la Cuaima, una producción nacional independiente de Eréndira Gómez, certificado número 11.970, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por El Girasol, en la calle El Progreso, con calle Bolívar de El Hatillo. Una delicia.